Y bienvenidos, what's up, man? What's up, homie? Bienvenidos a Hip Hop Nerds episodio número 18. Yo soy su host, todavía me aplaude. Yo soy su host, DJ Fu, aka Kung Fu Kenny, aka Afuelas de Gallo, aka Motodiscos, aka Fu and the Fulets. Fu and the Fulets. Y pues este I'm not tag, right? A baby. I am a man, nigga. Not even a man, you little bitch. You little boy. ¿Tú quién eres, pues? Yo soy Ice. Déjame bajarlo. A.K.A. el bebé de drogas. No, no, bebé de drogas, no sé. A.K.A. Mr. G. A.K.A. Baby fucking dope. Yes, sir. Y esto es Hip Hop Nerds, donde hablamos de hip hop y todo, y todo relacionado a su cultura y sus aventuras, como dice el Fu. Ya, hablamos de trap, hip hop, de trap, rap, trap regional. Trap regional, vamos a hablar por fin ya este género que se nos está acercando. También ahí está el homo hop, ¿o cómo era? Homo hop. El homo hop, también vamos a hablar un poco de. Y sí, nosotros hablamos de todo lo que hay. Ahí en la semana, ¿verdad? Cada semana estamos, ¿sí o no? Sí o no, cada semana, te los prometí, gente. O sea, así que quiero mandar saludos a la gente que nos escucha todos los días, perdón. Puede ser que dure más de una semana en subirse, pero cada semana está. O sea, ahí están, arriba. Así no. Quiero mandar saludos a Raro, Don Ray y a su Jaena y a Kare, al Darkin que se rifa, y pues a los nuevos miembros del Groupcast. Pues a Lil Güero. A Lil Güero, al DJ Jeremy, Supreme. Jeremy. Saludos a toda la gente que nos escucha diariamente. Que nos pueden encontrar en Instagram, ¿verdad? Yes. ¿Cuál es el Instagram? Instagram es Hip Hop Nerds. Facilito, está ahí facilito. Así, Hip Hop Nerds. Es el museo de hip hop. O sea, no puedes joder, güey. Son puras. Así, puras, no. Puras bellezas vas a encontrar ahí. Bellezas visuales. Arte. Arte hip hop. Hip hop nial. Cultura. Simón. Me dijeron que el básquetbol es el género más hip hop. Perdón, es el deporte más hip hop que hay. Y dije, ¿por qué hay más negros? Y me dijeron, sí. Yo como, ok. ¿Es fútbol? Porque ok. Pero es que aquí es, ajá, gente mira fútbol aquí. Y me quedé como que pensando, es como que, pues, que no. O sea, mexicanos miran más fútbol tradicionalmente. Sí, pero hay gente que se quema mona y es como, ay, yo puro básquetbol, ¿no? Ok. No, ¿fútbol? ¿Qué asco el fútbol? Yo no le hago fucho. Si estás hablando de mí, pues, no, te miro. Tengo como camaradas que no es como. Aunque, okay, man, dile bien, no, mándale fuchi, saludos. Es estamos en la sección de saludos. Yo miro los domingos todo el fútbol americano. Vamos, Chargers. Chingada. Vamos a Cholos, ¿qué? O Cruz Azul. ¿A quién le vas? A los Tigres. Yo luego en América. León. Uy. Ey, vamos a ser enemigos aquí tan rápido. Sí. Feliz cumpleaños a ti que me estás escuchando. Si cumples años hoy, felicidades. Gracias por escucharnos y por existir. Ya no digo eso, lo otro digo día. Porque se te va. Es que sí, es que era el de la. Es bueno. Más, vas a agarrar un soundbite de eso. O sea, ya no sabes. Sí, así nomás como picarle. Gracias por existir. Feliz cumpleaños, no tienes a nadie. O los saludos a la Grande y al Rico, y muy importante, y al Chapani, y a la Mala María, y a la Guadalupe, la Ere. Todos tienen a Tía Lupe, ¿no? Tía Lupe, güey, ¿no? Al Andrés, al Beto, a la Karen, a la Aide, y a su Jaina, y a la Jessica, y su Jaina. ¿Y tu Silvia? Y a la Silvia, Simón. Feliz cumpleaños a NFC Hustle, Whitney Houston, Black Milk, The Other Funky Homo Sapien. ¿Te acuerdas que se cayó del escenario y se rompió un hueso? Se rompió el hueso. Sir Mix-a-Lot. No sé. Sale los domingos en la radio todavía. Guacha, ¿cómo lo escribí? Y a Alicia Hir Mohammed. Que es una verga. Si no sabes, acá ese nombre la batallé un chingo para aprendérmelo, pero orgullosamente lo digo claramente. Alicia Ali Mohammed. Ali Mohammed. Alicia Hir. Es un güey super vergas que ha hecho de todo. Es un morrillo que le entra, tiene un grupillo. No es un morrillo, es un señor. Es un señor de hip hop del grupo Trap Called Quest. Que ya hemos hablado de un productor, DJ, ha compuesto. Baila, ¿no? ¿Verdad? Baila. No es cierto, no sé. Baila. Okay, no. compuso lo que fue. Hace bebidas de chilos, ¿no? Ah, no, cierto. Bartender, ¿no? Sir Mix-a-la de seguro. Salió una película también, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuck. No sé, güey, perdón. No, pero hizo, Kylie Jenner, hizo la música para Luke Cage, me acuerdo. La serie. ¿Neta? Sí, güey. Ya fue compositor. No es mencionado tan seguido acá porque como era más que DJ que productor, uh-huh, más que nada de Tribe Called Quest, porque el Q-Tip, era como que Q-Tip hacía algo y este güey venía y le agregaba algo, le daba como ese spice acá. Link, güey. Ahí está, ahí está, mira. Ya sabes que los afroamericanos son chingo de pimienta, ¿no? Y llegaba y echaba. Era todo sabroso. Ahí está una. En link en la descripción, el Red Bull, plática de Q-Tip. No sé si la has topado. Hacen pláticas de Red Bull. ¿Has topado? ¿Neta? Saludos a Cofu. ¿Neta tiene una? Bueno, tiene una Madlib. Madlib ni habla. Tiene una MF Doom. Tiene así gente bien chila. Pues Q-Tip tiene una y así habla mucho de su producción y cómo trabajó con Tribe Called Quest. Así que si quieres conocer, de felicitar a Lee Shaheed Muhammad. Felicidades, es un buen productor, DJ. Dijo que los álbums decían que produced by A Tribe Called Quest, que no le daban crédito ni uno al otro porque todos, como sí, dices, todos metían en conjunto, como ese programa, es producido por Django. Ya sé, y saludos a Django. El Alzada es el que anda manteniendo el hip hop vivo en México. Perdón, viste cómo tartamé, lo dudé, pero diario sacan rolas, pues gente los escucha y es hip hop, pues qué quieres que diga, ¿verdad? O sea, feliz cumpleaños a Kylie Jenner, Hulk Hogan, Joe Rogan, a Thor, a Fred Hitchcock, perdón, Magic Johnson, que no muere, y Chief Keef, Belinda y Madonna. ¿Madonna cumpleaños? ¿Madonna es hip hop? Sí, hoy. ¿Madonna es hip hop? Yes. ¿Anduvo con Tupac, no? Se la cogió. ¿No? Sí, se la cogió, ¿no? Pela, no. Se la cogió. No sé, ve. Madonna andaba con... No había... Con básquet, ¿te imaginas? Con Insta Live. ¿Te acuerdas de ese jale? No mucho, güey, perdón. Yo no sigo a Madonna como tú, güey, perdón. Pero es básquet. ¿Sabes quién es básquet, no? Sí. Sí, güey. Era hip hop. Así tenía rolas de hip hop acá que se grababa. Ya la claro. Y anduvo con Tupac. No es cierto. Pues sí, ¿no? Y sí, ya dije feliz cumpleaños a la que nos escucha. Nuevos discos de la semana. ¿Dónde están mis sonidos? Este no ha salido, perdón. ¿O sí salió? No. Oh, perdón. Ya, me iba a sentir bien falso. Pues que va a salir, pues. Snoop Dogg va a sacar su disco de 22 canciones, colaborando con Slick Rick, que es un joven... perdón, sí digo joven a todos, ¿no? Es una leyenda en el hip hop. Es un cuentacuentos. Es un cuentacuentos. Cuando quieres ser liricista, siempre volteas a ver a él. Acá él tiene la canción más popular de contar cuentos. Sale Chris Brown, que golpea mujeres. sale YG, que es un gangsta. Gangsta. Es sangre. Sangre. ¿Te gusta la música YG? Sí. A mí también. Entonces, como que ser. ¿De Chris Brown? No. A mí no. Te puedo decir que de las. Primer, segundo disco me gusta. You would run it. Porque me trae nostalgia, ¿no? Porque era lo que mirabas en Beats. Bailabas. Tiempos, y querías bailar como ese güey. Y salía Joe Santana. ¿Bailabas? No, pura verga bailo. Pura cumbia. Sale también su hijo, Wiz Khalifa. ¿Hijo de YG? Okay. De Wiz Khalifa. Yo no escuché Wiz Khalifa, me lo brinqué porque sabía que no me iba a gustar. Porque lo escuché como 4 o 5 versos de él y era como que. Le conocí Black and Yellow. Este es su hit. Antes, güey. Perdón, uy, la cara de fuchi acá. Es como que, uy, no, perdón. Yo desde antes, güey. No. Yo creo que tiene una rola bien mamona, güey. Que se llamaba Around no sé qué. Y era la de. ¿Te acuerdas de ese beat? Que era como acá, bien techno de los 90 acá. No, güey. ¿Te acuerdas? ¿Y eso lo usó Wiz Khalifa? Esa madre lo usó. Por eso primera canción que escuché de Wiz Khalifa era esa, güey. Y de ahí te enganchaste, mierda, dijiste. Wey, de canción. Pero estaba curada porque había una parte que iba a México. Y salía con sombrero. Y tú dijiste, arre. Ah, yes. Simón. Brown Pride, homie. A huevo que sí. Sí, ya ves. Te puse a Omar Cruz ahorita, güey. Lo que veas, Brown Pride aquí. Bueno, sí, cierto. Ok, también sale JD. Jermaine Dupri, que ya hablamos de él unas semanas porque le hicimos Fuchi, que no fue gracias a él que empecé mi segmento, que vamos a hablar después de la chica de la semana, se me olvidó decirte, pero... no me digas. ¿Qué cosa okay. ¡Sorpresa! Bueno, Jermaine Dupri... Era Nefties. Ofendió. saludos a la Nefties, se rifó. en sus raps. Jermaine Dupri le hicimos fuchi la otra vez porque le hizo fuchi él a las raperas. Sí, es un señor. Y es como que nomás dijo, todos rapean de lo mismo acá. Así que Jermaine Dupri... Este güey le pegaba Simón. No sé cómo le va a pegar, está chiquito. Está en chaparro, pero, está como que engrasoso pero, siempre. ¿No? Este también sale este reggaetonero trapero. Perdón, Jermaine Dupri. Ya ni hace música, por eso gente no toma mucho en cuenta lo que dijo las mujeres, porque sale en el disco de Snoop Dogg. Va a ser como acá, tipo sus beats, que nomás hace como que el intro o como el coro acá. ¿Qué hace Jermaine? No espero un verso de Jermaine Dupri. Nadie, ni él espera un verso. Nadie, ¿qué sé? Bueno. ¿Y qué dijiste? ¿Un trap star es tu favorito de los traperos? Okay. ¿Quién fue el que se le cayó la peluca? ¡Ozuna! ¿Era él? ¿Quién? Se le cayó la peluca, ¿no? ¿Ozuna se le cayó la peluca? Sí, güey. Yo conozco a Ozuna porque le dio como que un microfonazo a un guardia que tenía un pie en su escenario. Dijo como que, oye, quítate de mi escenario. ¿Tuc? ¿No miraste eso? Dame un segundo. Ahorita te confirmo. Bueno, gente. Link en la descripción de ese video. Si eres fan de Ozuna. Ah, no, era Farruko. Eres fan de. Era Farruko que hizo en un concierto. ¿Y qué? Y verdad que en los pinches escenarios tienen como, pues aire, ¿no? Que tienen como aire de colores. Simón. Y le cae en su cara y se le va la peluca para atrás, güey. Oh. Tiene peluca, güey. Qué loco. Damn. Pero bueno, ¿quién más sale? Sale Ozuna. Oye, ¿quién te gusta más? ¿Ozuna o qué dijiste ahora? ¿Farruko? ¿O J Balvin? Acá se acabó una Limas J Balvin con Babe. Están vergas, Perdí el primer latino en sacar una colaboración con Babe. ¿Meta? Aplausos, por favor, aplausos. ¿Eh? Aplausos. Oh, perdón. Aplausos, meta. Yes, gracias. Este era el problema, no salían todos. Bueno, ¿quién más sale en el disco de? Sale Slim Jimmy, que es del grupo Ray Shimmer. ¿Te gusta Ray Shimmer? Sí, que fue de los mejores dúos. De los mejores dúos de hip hop. Que dio el mejor disco de los tres, de los discos que sacaron. Tu compa Russ sale en el disco. Yo escuché la canción esa. ¿Cómo va a ser? Será como party, ¿no? O acá, como que dice, güey, serio. Va a ser set ni mental acá y vas a estar cantando. O no sé si Snoop Dogg. Algo así sí, acá. Salen. Revivió a Nick Dogg para hacer disco, ¿no? Ese sí, una explosión. Es que agregarle a Nate Dogg. Ah, pues. Nuco, perdón. Uy, dije Niga. Wow. Oh, ¿te acuerdas del Niga, güey? ¿Cómo se llamaba? No era la aventura. Baby, te quiero. Sí, sí. Se cambió el nombre después, ¿no? Dijo como que, oh. Se llamaba Flex. Oh, no puedo. DJ Flex, ¿no? Algo así. No puedo, no, no, no puedo llamarme así. Bueno, acá. No sabía. Ups, también está bien rico los negritos, que ahora se llaman Nitos, güey. También dijeron no, como que. Antes estaba mejor. Dijeron como que, ya le echan tanto. Hay más pan. Hay más pan que. O tiene relleno. Bueno, Snoop Dogg, 22 canciones. El disco se llama I Wanna Thank Me. La pregunta del día es, ¿te interesa ese disco de Snoop Dogg con Jay-Z? Yo no soy tan fan de Snoop Dogg, la rola de Countdown. No, hey, güey, te iba a mandar una versión de Countdown. ¿O sí te la mandé? Sin Swiss Beats. Está bien verga esa rola, güey. Está bien verga, dura como una minuto y medio. Pero son puras barras, güey, tan chido. Qué mamón, no hay Estoy interesado en el disco de Snoop Dogg de 22 canciones. Está bien largo, o sea, acá me gusta. Entonces, larga. Soy fan de Slim Jimmy, soy fan de Nate Dogg, me gusta YG, Slick Rick, uff. Jermaine Dupri, quiero ver. No me importa mucho a Wiz Khalifa o Ozuna. Y todas las demás tracks que no tengan gente. Pues a ver a qué sonidos. Pues como que si hace mucha frescura, estilo acá. Si le pega a lo gangster shit acá con sintetizadores acá, porque en ochenteros o no sé. Algo es gol. No sé qué quiero de Snoop Dogg. Ni sabía que quería otro disco. Saca también discos cada rato, ¿no? Pero bueno. Sacó uno el año pasado, uno del Vibe of Love, ¿no? Que está bien mamón, güey. Ajá. Es como que, guacho, digo, el que sigue, pues. Disco nuevo que salieron. Entonces, no ocupamos a hablar de discos nuevos si quieres. Nos brincamos a lo que en realidad sí escuchaste. ¿El de Big Crit? ¿Escuchaste? Oh, no escuché el de Big Crit. Ok, está bien, nos pasamos. ¿Sí lo escuchaste? ¿Sí? No, pero bueno. Sí, miré su entrevista que hicieron en Genius. No ocupamos de ir a detalles con esos discos, no te preocupes. Para que la gente sepa. Voy a salir el Big Crit para que lo escuchen. va a salir el de tu amado. Que ya salió, de hecho. Ya salió, ya está afuera. ¿Cuál? El de Young Thug. Sí. Oh, ya salió. Escuchen esta madre, ya está afuera, güey. Sí, ¿cómo se llamaba? Que todos feliz. No lo apunté. Ah, So Much Fun se llama. Sale mañana, entonces hoy para está. La gente ya está. Ya está. Merce con Ninth Wonder sacó otro disco y está chilo, ese lo estaba escuchando y está curada. Bass, Earth Gang, JID, Ari Lennox en su mixtape EP que se aventó. ¿Lo escuchaste? Eran como 4 rolitas. No. De volada te lo avientes, es como una extensión de. ¿Quieres más fucking Dreamville? There you go. Anyway, okay. Todos se rifan, no hay nada más que decir. O sea, que bueno, whatever. No me importa Rick Ross, perdón, pero si te importa Rick Ross. Rick Ross, por Miami, parte 2. Dos. Ese, o sea, más drogas. Entran por la bahía de Miami. Y wow, me mandaron un sticker. Wow, es una foto porno. Dejame, dude, perdón. Entonces, Trippy Red, si te gusta. Anna, si te gusta. Trippy Red, si te gusta lo. Trippy Red, a mí me gusta, güey. Viste que subió. Ni ahí. No me gusta, pero sé bien que supe, ¿no? Que subió una foto ese güey. Que sale su novia. Que tomó una foto. Como en el baño. Y sale este güey desnudo en el shower. ¿La viste? Perdón, no sé de qué estás hablando. De Triple Red. Me distraí con mis mensajes. Ah, disculpa, perdón por interrumpirte. Perdón, estaba leyendo mis mensajes. Estoy aquí hablando de hip hop y me cagas el palo cuando llego esto. Así que chinga tu madre, güey. Vamos a ver el tiempo. Bueno. Léelo si quieres. Es más, léelo, güey. De qué saludos. Pero bueno, entonces. ¿Qué es tú qué? Pues saludos al Wiltónico. ¿Qué dice? Nomás mando saludos. Es privado el mensaje, no, por favor. Como si fueras maestro. Mira, hoy, dame si eso. Eres. A ver, pasa frente al salón y se lee. En voz alta. Qué mala onda. Neta, eres mira, de esos maestros. Es más, wow. Vamos a leer a tu mamá. Wow. Para que lo leas en voz alta. Próximamente, discos. Qué mamón. Deja a mi mamá en paz. Próximamente, discos de Tino el Pingüino. Oslo, que es el disco del año, güey. Ya se tardó. Tanto, es que es para cerrar con el año, ¿no? Con ese disco, como que, lo mejor fue el disco de este. Ya iba como varios meses. Ya viene atrasado, pero chingón. Mexicano, ¿quién va a salir? Y el de Explosive. Que está mal el nombre. ¿Cómo se llama? Explosive. Pues a ver. ¿Quién más saca el disco? Pues nadie más, güey. Ahorita es lo que apunté. Es que, ¿sabes qué? Busta Rhymes. Lo mexicano. Nuevo disco. Saca discos como cada. Busta Rhymes. Como que, ahí está, mira. Sacó disco el Jera, que hablamos la semana pasada, ¿no? Pues sí. Está reciente. Si quieren algo de. Pues Bastón también sacó su EP. Y La Hispana ya sacó su EP. El Danger sacó disco. El Asesino va a sacar disco. El Tequila esperemos que saque disco. Mira, ayúdame. ¿Simpson a huevo? No va a sacar nada. ¿No te gusta? Sí. Pero no va a sacar nada. Ahí andaba haciendo cameos en videos. Pero no, nada, güey. Te juro que no va a sacar nada. Suena como que sabes algo. Así, ¿no? Suena. No sé nada, güey. Lo chistoso. Como sabes no, algo. Dime. Aquí llega y dice, ¿no? Cuéntame, ¿qué sabes? ¿No? Que está ahí fishy el pedo. Fishy. Pero no. Saludos al Fishy. Sacó disco. Ahí. Discos nuevos, por favor. Rap de México, entreténganos. Así se dice. Perdón. Ahora sí. Es que tú me dijiste. Yo nomás vengo a hablar de una cosa. Si no, no hubiera venido a grabar. Ya sé que. MC Davo, güey. Con nuestro compa Ángel. Sabe. Bueno, si quieres empezar a hablar del MC Davo y Santa Fe Clan, no saben. ¿Quién me había sacado esta rola? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un déjà vu? No sé. Creo que ya tenían rola juntos, ¿no? Ya me estoy confundiendo. Es que la semana pasada sacó el Jera su. No, es que te lo juro que tiene otra rola juntos. Y sale esto, güeyes. Pero aparte tienen otra rola juntos, ¿no? Esta canción no me gustó. Parece que. El beat pasa que está echando un pedazo de. Qué mala mano. ¿Tú me escuchaste eso, güey? El pinche. Pues no. No sé qué era. Y güey, no sé cómo explicarme. Pero si escuchas la canción. Mudo, ¿verdad? Okay. Trato de escuchar el beat y es como que... Entonces empezó el beat y te dijiste, ya vale madre todo. Sí, ya le vale todo. ¿Están inspirados en Aquid, no? Tal vez. Tal vez, no sé. Ese ver, sonido el acá. Labo, tal vez, el ¿cuál, qué instrumento es esa madre, no? Es como ¿es una... Es un trombón, una trompeta. Ajá. Una trompeta, ¿no? No sé, güey. Link en la descripción si quieren escuchar la misma canción que estamos escuchando en este momento. Me gustaría darle play, pero se nos van a agüitar, ¿verdad? Ya, pasado. No sé, yo siento como que ya tenían rolas juntos ellos, según yo, pero te lo juro, ya hablamos de ella. No, ¿qué me está pasando? Te lo juro que tienen canciones. Ay, otra vez, no. Es lo mismo. Desde cero. ¿Y cómo se llama la nueva? No saben. ¿Ves? Me acuerdo. De seguro no la brincamos de esas veces que no. Ya ni me acuerdo tantas rolas que me mandas, güey. Déjame en paz, güey. Mándame unas 5 rolitas, por favor. Por favor, sí. Ya, cámbiala. Tú vas a mandar para chingada también. ¿Qué más quieres decir de ellos? Más que te decepcionaron. O sea, no vamos a decir que no saben rapear. Porque los dos tienen un flow. Tienen un estilo. Pero a mí, la neta, ya. Es que ya iba para arriba. O sea, el ángel le iba para arriba. Ya iba al cielo, güey, ¿no? Yes, sir. Y con esta canción como que da un bache abajo, güey. Pero. Con la siguiente canción, güey. Que siento que ya escuché también anteriormente. Tantísimo, güey. Pues, ¿no crees que, o sea... Acá rato hablamos de que la gente se juega muy a salvo su estilo. Tiene como su template, ¿no? Así como tenemos el template de... Perdón, ¿cómo se dice eso en español? ¿Template? Tiene su... ¿Template? No, su base, su... Como que ya... Bueno, se ocupa conseguir más productores. Ya abierto y tiene la estructura ya hecha. Nomás como que, mira, cámbiale aquí la canción. Es lo que le pasó a... Le estaba pasando a J. Cole, que no estaba usando productores más que él mismo. Y gente se aburría de eso. Es como que, ok, ya entendimos. Pero ahora que sacó Dreamville, está gente mirándolo como que, wow. Entonces, yo le recomiendo eso a... ¿No? ¿Tú no le recomendarías eso a él? Como que se consiga más beatmaker. Porque obviamente la mitad de la canción es el beat, ¿no? O sea, como que... Él ya entendemos que es un buen MC. Me gusta mucho su verso, que una capela. ¿Sabes qué pienso que tiene que pasar? ¿Qué es lo que piensas que tiene que pasar con Santa Fe, Ángel? Tiene que hacerse nuevos amigos. ¿Quieres que desafane su... No, ¿familia? Claro que no, pero o sea... Damn, are you shooting some shot? Que conozca gente que hace diferente música para que él pueda experimentar un poco. No digo que... No como el Mara. Ese güey sí fue extremo, ¿no? Sí, güey. Este güey sí saca las pistas. Ay, pobre. El Mara. ¿Qué onda, Mara? Y anda pasando por ahí. El Mara. Pero me refiero al Ángel, no sé, háblale a los de... West Gold, háblale a... O alguien nuevo, un productor ahí que no sabemos de verdad. No sé qué puede hacer, güey. O sea. O cualquier otro. Es que me estoy viendo en grupos, me estoy uniendo a grupos de hip hop. Así que si ustedes tienen grupos... Si tú sabes de un grupo de hip hop, mándanoslo para meternos y hacer spam todo el día. Estoy escuchando beat, estoy en un grupo de beatmakers y hay bastantes beats y les he comentado como, oye, me lo puedo robar acá y... Pero no me dejan. No, me lo prestas. Pero, ¿de qué estamos hablando? De sus beats, o si que ocupamos beats. Que se meta, yo lo me voy a meter. Pásenme el Facebook personal de Ángel Quesada, por favor. O si tú eres Ángel Quesada y me estás escuchando, claro, tú búscate tus propios grupos. Dile a tus compas. Dile a tus compas que le pongan, te metan a grupo. O dile a tus compas, oye, ¿no tienes otros compas que hagan beats? O sea, entiendo que te quieres acoplar con tus compas. Yeah. De hecho, el... Si no me equivoco, Neto Peña hace mucho de los beats, ¿no? Sí. ¿Ah? ¿Sí? Él hace los beats de los... We're gonna have to fact check that. A ver, guacha, tú no sé si opinas lo mismo que yo. Estaba dialogando hace rato. ¿Qué dialogabas? ¿Estás hablando de esta canción con alguien más? Sobre este jovencito, ¿no? Le dije... Uy, perdón, te puse la rola. Ya valimos. La vez pasada ellos ya pasó una vez con eso, güey. Pero bueno, dialogaba que este güey... Iba a ser como el nuevo Cartel de Santa. ¿Tú qué opinas? Está muy morro. Y tiene toda esa... Tiene todo el barrio atrás de él. Que a su momento fue Cartel de Santa. Tiene potencial para ser grande. ¿Tú qué opinas? O tal vez yo. Sí. ¿Sí? Sí. Definitivamente. A lo que escuchan los jóvenes de hoy, como tú y yo, La gente es atraída a ese estilo. Y ya lleva rato. Toda la rol, todo, casi todos los días hablamos de él, ¿no? Mira, un ejemplo. Y todas las rolas están curadas. ¿Cuántos views tiene, güey? Sacó disco. ¿Cuántos views tiene? Tiene bastantes views. Tiene poquito más que nosotros. Sí, esta, 427,000. Uh-huh. Un chingo, güey. Por eso fue, me quedé no mames. O sea, tiene un chingo de views. ¿Y qué es lo que lo detiene de ser el siguiente cartel de Santa? Que todavía existe cartel de Santa. Que todavía está ese güey. Yo digo que cuando ese güey se vaya a ir, como que alguien que pueda agarrar ese lugar es este güey. No alemán. No alemán. Es este. Aquí. Aquí lo escuchó. Alemán no. Pertenece en el lugar de. De los grandes de hip hop en no, México. Fíjate lo que estoy diciendo. Es lo que te entendí, no, mírame. Perdón. Vas a empezar a agarrar, voltear mis palabras y no, aquí estoy, aquí, yo aquí estoy hablando de ti, escuchándote. Escuchando, ¿no? No parece. Entonces, yo siento que no lo han. No ha conseguido el éxito de Cartel de Santa porque. Es pregunta, ¿no está firmado? No creo, no está. ¿Y es porque está en su familia alzada? ¿Y no la va a dejar porque es su como familia? Yo opino que es como que... Si voy a firmar, estamos todos juntos. Ya sé. Eso de, ¿te imaginas, güey? ¿Firma todo alzada o nada? Y ellos como que, bueno. Verga. Bueno, este está de pensar. Pues no me cae todo el estilo. Hay varios chilos, me gusta. Para que venga, voy a tener como... lista de alzada completa. Top es 30. Es el Wu-Tang de México. Tiene un punto de rebollos. Hay bastantes homitos ahí. Todas las rolas describe varios. Tanto peña. Espero no poner play a otra cosa por accidente, pero quería ver si me salían los videos. Pero sí hemos hablado bastantes canciones. De bastantes. Hecho, se nos pasamos la canción de Turekhem. Me gustó la semana pasada. Lefty SM, la neta sí me cae. Está cura. Me gusta su vocecilla de yo. No sé, lo iba a remedar, pero me arrepentí de volada, ¿viste? Pero bueno. Y luego tienen a los otros que cantan también tan curados, ¿no? Unos que cantan tan bonitos. Just Bone, saludos, Lars. Bueno, ¿y algo más que quieras decir de Santa? Yo la neta siento como que. Eso, siento que a lo mejor eso está pasando, ¿no? Es un misterio que nos conteste nuestra duda si eres de parte de la alzada. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué no lo han firmado? Si el Davos está comprando, si fue el primero que firmaron. Bueno, después del cartel, ¿no? Que es el que venimos a quitar el puesto. Pero MC Davo nos cartel estilo. Y el sí. Y hasta el Davo es como que, bueno, miren Universal acá. Miren, hago rolas con él. Ya van dos acá. Fírmenlo. Y eso es, Nel. Es que somos alzada familia. Las izquierdas de México están tardando. Y están perdiendo una oportunidad bien cabrona de firmar. Ahí está la feria. Está la feria, güey. Firmado la hispana, y estoy feliz que, y muchas felicidades. ¿Y sabes qué? Mejor para esos, estos clics, estos disqueras, los independientes, porque ellos hacen su propia feria, ¿no? Se quedan con todo. Fucking, me acuerdo que no sé en qué entrevista de quién acá estaban hablando, de Def Jam, de que hicieron pinche la disquera de Jay-Z, la Ludacris, la de DTP, y no sé cuál otras más que no se me ocurren ahorita, pero no sé, Rough Riders. ¿Verdad? Records, me imagino, tenían su label. Sí. Y ellos estaban acá como que nosotros apoyamos eso de que hubiera. O sea, todos crecen y todos crecen. Hay más familia, hay más hip hop. ¿Sí me explico? Y ¿sabes pues, de qué me acordé que dijiste? Pues aquí tiene todos alzada, Universal, Sony o qué es. La otra se me olvida siempre. Hay un chingo, no sé. Pero esperamos que. Sí, que sigan ganando, güey. O sea, porque está ganando, obviamente. Ay, sí, perdón, ganando. Ganando, como siempre. Pero sí, ya todos sabemos que Santa Fe Clan trae un estilo que es... O sea, yo ni escucho tanto su música estilo, pero reconozco que trae talento, está curada. A varios versos que me caen, pero son los beats, la neta ya me están... Iba a decir hartando. Y también el coro, ¿no? Los hartando. Coros son muy parecidos, son como que... Agarra una palabra y la extienden como... ¡Oh! Me encuentro aquí, en el barrio, yo me encuentro aquí. Así, güey, así son, güey, los... La mamá. Perdón por mi mal voz fea pero que tengo. Parece el episodio. Pero sí, así es. Entonces, recomendaciones. Ya, ya desglosamos bastante esta canción, de la, ¿no? De la calle Somos, y, pero Lavo no. La de Lavo no. Prefiero la de calle Somos. Ah, yo perdón, iba a decir sugerencias para Santa Fe Clan. ¿Sugerencias? Sí, si nos está escuchando en este es momento. Escuchar otro tipo de rap. Eso es lo que pasa, te acoplas con un chingo de gente. Dicen que eres las 5 personas de las que te rodeas. Y él, si él se rodea con toda su familia, son más de 5. Y ahí anda, bueno, no sé. Y todos son igual, así que. O yo no diría. El papá Alzada tal vez escucha mucho. Sí, Don Alzada ocupa. Señor de Alzada. El Don Alzada, de hecho sí lo conocí. Una vez me acuerdo, le dije, oye, tú, entonces tú eres el que. Tú eres Alzada Films. Y dijo, sí, y yo, oh, y lo abracé. Así que, perdón, no recuerdo su. Y me eso, así como padre, ¿no? Sí, le besé el anillo. El anillo. ¿Te es como el padrino acá, ah, no es como que. Tin, tin, la musiquita, güey. Perdón, güey. ¿En qué estábamos? En que le recomendamos que escuche más rolas, ¿no? Otros estilos de rolas. Sí. Porque ya suena muy. Muy bien, vas muy bien. O sea. Ah, eso, sí, obviamente sigue siendo lo mismo, le va a ir bien todavía porque la gente le gusta ese estilo, pero a mí en lo personal, pues que siga creciendo. Pero mira, como artista. Te voy a decir una cosa, puedes decir lo que quieras del porque del, como Eminem. No, déjame, la chingada madre. Él tiene fans nuevos todos los días. Y yo también. Güey, el Babo, puedes decir lo que quieras, pero al principio. Güey, rolas del Babo, güey, al principio, qué tiraba, triste, güey. Te tiraba pinches raps. Bien cabrones. Tenía una que se llamaba Freestyles 1, 2, 3, 4. ¿No te acuerdas? No. En su disco tenía Freestyles, güey. Y estaban. Yo llegué tarde a Cartel de Santa, perdón, güey. Pero. Llegué muy tarde. ¿Tiene el control? ¿Tengo Calderón? Y se me fue, güey. Esta chila, güey. Pero sí, sí recuerdo que había barras por parte del señor Babo, ¿verdad? El Darius. El Darius ahí estaba. Pero ahí pusieron en el Groupcast, ¿no? Acá que estaban ahí como que un videíto de Te Extraño Amigo, ¿no? ¿Cómo era acá? Como que de amigos, ¿no miraste acá? Sí. Sí, el pinche, el Darius. Pues me acordé, también era como que. Ay, qué mala onda. ¿Por qué no pueden todos ser amigos, la neta? Pregúntale de Game Fitty. Bueno. Qué mala onda, güey. Perdón, güey. Es que me agüita que se rompan las amistades acá. Es como tan fuertes, pero... ¿quedaron bien mal? Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Quedaron mal. Damn. Hey, bienvenidos a... Está más que bienvenidos a unirse al Groupcast. No sé si los mencioné. ¿Mencionamos todos los demás? No, no hicimos nada. Wow. Estamos en Spotify, en YouTube, en iTunes. Búsquenos. Campanita en suscríbanse y campanita en YouTube. Síganos en nuestro Snapchat, en Spotify. Ahí estoy en TikTok también. Estamos en Grindr, en Tinder. Oh, no, y ya no, ¿verdad? En Stitcher nomás, ajá. ¿Sí? Okay. Tenemos nuestra Spotify playlist. Bienvenidas a unirse. Estamos en Twitter, ya dijiste. Te van a like en nuestra página. Únete al grupo, que es más que nada. Comenta canciones como nos pusieron canciones del morro. Postear, si es palabra, no, perdón. Publicaron. Ah, ¿y si hiciste plug tu Instagram? El mío es Fugo. Lo que iba, recuerden que en nuestra cuenta de Instagram, Hip Hop Nerds, tenemos un árbol de ligas y ese árbol tiene. Te lleva todos todas estas. Los lugares que nos puedes encontrar. Y si no, aquí te vamos a decir. El árbol de ligas. Yo estoy en Instagram como Heiser, Hiser. Solo para que ultra. Si no es que ultra, no lo hagas. Acá mi compañero Fu es como Fugo-Levels, que pone puras fotos de gatitos y perros. Tu amante, sí, tú que eres amante de esas cosas, puedes ver ahí sus fotos. Me la estoy tirando de que sean diferentes cada foto, el mismo sujeto, a ver hasta cuándo me sale. Y por eso ya mejor subí más de más mascotas, para porque ya le estoy, estoy batallando. Así que. Pero... Así que también están bienvenidos a comentar a todo lo que nosotros hemos comentado. ¿De qué hemos hablado? De nada, ¿verdad? De Snoop Dogg, los nuevos discos de Bass, Merch, Trippie Red, Blueface, Rick Ross. Ya, un chingo, güey. Young Thug, Oslo, Eptos. Estamos aquí hablando del morro ahora, que lo compartió nuestro compañero. Alejandro Sierra. Del Groupcast. O sea, el morro fue... El hermoso Groupcast, perdón. Es hermoso. Toda esa gente es una... Una chulada de... Es conocedora de género. Oye, tenías una duda, ¿verdad? La posteamos en el... Así que... También, si gustas... Si quieres saber de qué hablo, metes el grupo. Vas a saber de qué hablo. Todo el contenido de aquí es por allá. Pero, bueno, oye, como sea. La siguiente canción... ya nos hablamos tanto de Santa Fe Clan y del cartel, y no hablamos de lo que en realidad venimos. A lo que venimos. ¿No? A lo que venimos. ¿Cómo van a estar así, 40 minutos? Y todavía... El robot. Everything's Okay, que es la canción del intro, para que la escuches, para que vean el videito por Teván. Y que pueden observar. Gracias por existir, Alzada Films, perdón. Yo pensé que el robot. Yo y al robot, perdón. Kevin. Sí, es que, y el Kevin. El compa Kevin, así se llama. Compa Kevin. La canción, ¿cómo se llama? Perdón. Everything's Okay. Everything's Okay. Okay. Everything's Okay. Okay. Everything's Okay. Okay. Bueno, everything's una canción, okay, pues pegajosa. Everything's Okay. Everything's Okay. Dirigido por Teván, como ya comenté. Que es relata la historia de este niño que se cae. se va que es San Diego y se rompe el. ¿En San Diego? Sí. Uy, se rompe. Está en una nave espacial. ¿Es su mandíbula? ¿Eso es la mandíbula? La quijada. ¿Quijada? Anda, la quijada. Se rompe la quijada porque se cae en. Por andar en chanclas. ¿Qué le manda a estar en chanclas, güey? Es que a lo mejor. De piedras todas llenas de. El robot. El compa robot. El compa Kevin. Estaba en Guadalajara. ¿Hay playa ahí? No. ¿No hay playa? Estaba aquí en Chicali. ¿Hay playa? No. ¿Eh? Estaba aquí en Chicali. Playa aquí, no sabe. ¿Y San Felipe? Enséñale. San Felipe es parte de Mexicali y cuenta como playa, así que, por favor. Bueno. Respeto. ¿San Felipe cuenta como Mexicali? ¿Eh? ¿San Felipe cuenta como Mexicali? Sí. ¿Quién dijo? El mapa. Soy maestro. Soy un mapa. Soy el mapa. Oye, entonces, el Kevin, yo prefiero cuando he goes hard, acá como que le tira más a caca y cuando se acopla más con el. Pues ¿con quién se acopló? ¿Quién está en la rola? No, es que con Vipo. Es que me acordé de la rola del Willy de Beo, pero me acordé de los comentarios que le hicieron ahí. Fueron muy feos, pero esa rolita me gusta. ¿Se compas todavía? ¿Se han acoplado? ¿Sí? No, no están acoplados. Oh, sí, bueno, sé. ¿Por qué Willy de Beo no está firmado? ¿O está firmado? Más oscuro. Me equivoqué de tag. Iba a ponerla en misterio de. Oh, acá está, perdón. Misterio. Saludos a Willy de Beo. ¿Willy de Beo? ¿No estás? Ven al programa. Él debería ser firmado y él tener su Wild Dojo de darle. O sea, las disqueras están perdiendo su tiempo y su dinero en otras cosas que no. ¿En qué? Porque firmaron a Wes Walton. No, perdón. Wow. Yo estaba ahí hablando más que nada de otros géneros musicales. Wow, con Hispana, tú eres mamón, güey. No estoy diciendo eso. No. Lo que estoy diciendo es de que están gastando su dinero y su tiempo en artistas y estilos que en realidad no, cuando deberían invertirlo en el hip hop, trap. ¿Sabes quién? De Willy de Beo. De Robot. Hasta de Alzada Films. O sea, como te digo, no soy como que el super fan de este estilo, pero ahí se aventan sus rolitas. Saludos. O sea, primero, saludos a Toy Selecta. Un abrazo. Sony México. Sony México firmó tu selecta y es su. Porque si no sabes quién estoy selecta. Muchas gracias. Tienes que saber quién estoy selecta. Put some respect on my name. Exactamente, saludos. Wow. Tashilo lo atío, ¿eh? Homie. Andan firmando a DJs, DJ. Es productor, DJ. Productor. Todo lo que quieras es. Todo, güey. Baila también. Sí, hay videos que sale bailando. Güey, Common baila, güey. ¿Te acuerdas? Breakdance, avienta Common Breakdance. No, ¿te acuerdas? Bueno. Estamos hablando de gente firmada. Sí. Entonces. The ya se están poniendo las pilas. Sí están firmando gente. Hicieron buen jale firmar al Manuco. Sí, el Nuco está firmado, güey. ¿Qué esperanza tenemos? Pero entonces, yo siento como lo que estamos hablando. Sospecho que eso es de como que Alzada se está esperando a que firmen todo. Y a lo mejor hay varias gente y se vale de que pues lo vamos a hacer nosotros. ¿No? Pero yo siento que tal vez si ocupas una disquera mínimo. Debe haber un contrato ahí. Yo no soy rapero, pero me gustaría que me firme una disquera para que role en el programa. ¿Sí? Imagínate ya a un lado de bueno. Algo más del robot. Típico güey que nunca falla. Es lo malo que este güey que falla una de 10 y esta está bien. Así que la siguiente, quién sabe. ¿Cuándo falla? ¿Cuándo hace qué tipo de rolas o qué? ¿O que cuando no la clava acá? Siempre trae un flusillo que está sabroso, ¿no? Acá. Está más sabroso que otras veces, ¿no? Es el pedo acá. Como que te gustó más una que otra. Y bueno. Ya, si no han topado Robot, qué interesante, ¿eh? Que hay gente que no conozca Robot. Siento como que ya está. Es como Wu-Tang. ¿Quién es Robot? No sé qué es aquí, güey. ¿Quién está haciendo más fit, el Robot o Neto Reino? Bueno, el Robot no está haciendo como que tantos fits, ¿o sí? Pues es que tiene La Capela, tiene Neto Reino, tiene... La Capela hace fits. Sí. Creo que Agafela tiene más beats. Es el Nate Dogg, no es cierto. Es Nate Dogg. El Tiger. El Tiger, sí, el cierto. El latino. Hola, hablando de Tiger, ¿quieres hablar de algo en inglés? ¿Quieres hablar de algo en inglés? Sí, es de Doja Cat con Tiger. Me sorprendió el feat y la calidad. ¿Cómo se llama la canción? Perdón, disculpan, preséntala. La canción de Doja Cat y Tiger's Juicy Remix. ¡Remix! Ahí viene la rolita, creo que hablamos de ella cuando salió en Colors. Está muy, muy entretenida, muy buen ritmo. Vamos a observar. Doja Cat, ya hemos hablado de Doja Cat. Claro. Creo que no es lo suficiente, tal vez. Pero pues... Porque no hay lo suficiente. Saludos a Navi Baby, si no le mandamos saludos. Pero si te gustan las negras raperas, acá así le dijo él, ¿no? Como que vamos a escuchar la negra de Tierra Wack, ¿no? De Tierra Wack. Simón. Así que... No, no. Y tú la semana pasada dijiste la negra de Rhapsody. ¡Las que son negras! Okay, la afroamericana de Doja Cat. Esa comunicación se llama Juicy con Tiger. Y me gustó cómo Tiger se está rifando bien, cabrón. Se me antojó una sandía, güey. En los fits, güey. ¿No crees? Como sí. Que últimamente hemos topado Tiger un chingo en fits. Sí. Y no es como que, pinche fit de Okis, ¿no? Sino que lo hace muy bien. O sea, no es como que pinche Lyrical Spiritual Miracle. Pero sí como que te encaja lo que debe encajar y te tira como que algo para que muevas a chompa, ¿no? Como que, fresco. Simón. Algo fresco más que nada. Y el video está bien tripeado. O sea, es como me recordó el video de Twista. ¿Cuál? That girl wanna give it up. That girl wanna give it up. Que todo el video trata de cómo las morras son como un dulce o algo así. Como... Voy a salir el disco Young Talk. Es que iba a buscar el video. ¿Cómo se llama la canción de Twista? Give it up. Voy a salir. Podemos ya terminar. Por Hype Williams, si no me equivoco. Ya. A huevo. Y producido por Pharrell Williams. Pero el video es como que todos los dulces, ¿no? Son como una morra, es un dulce, no sé, algo así. Ajá. Y si mi estructura me recordó ese video. Pero obviamente, típico. Doja Cat es Perdón. Como lo hace por mil. Y todo está exageradamente exagerado. Y qué chingón. Se han topado. Muchos colores. La parte de que sale Taiga rapeando en medio de las limones. Sí, bueno. Bien vergas, güey, como que bien limpio. Bien, bien es que, estéticamente te atrae todo eso. Las películas de Wes Anderson. Ándale, sí, Simón. Buen director. Y que le gusta así como que sacar colores. Hotel Budapest, súper recomendada. Ajá, algo así es sí. Lo primero que se me vino a la mente. Como que tenía como que pastel. No me acuerdo en una morra que hacía pasteles ahí, algo así. Sí, que le llevaba pasteles. Link en la descripción si quieres ver la película de Jaro. Está en Google Drive. Pero igual el video, como te digo, me recordó a esa era de rap que todo era exagerado. Yes, sir. Yes, sir. No sé, está muy bien, bien hecho, Doja Cat. Y Doja Cat no se compara a Rhapsody ni a Tierra Whack. No, es porque su propia... es otro estilo de rapera. Es lo que intenta hacer esta Meg Thee Stallion y Rico Nasty, pero lo hace bien ella, ¿sabes cómo? Wey, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Perdón, otra vez. Sí, ahí... lo hace bien. Como otras. Que dices como que... Oh, bueno, es que no, ya he hablado de esas raperas Rico Nasty y Meg Thee Stallion. Creo que lo suficiente que tú dijiste. ¿Las puedes quitar de la lista, por favor? Por favor. Pero si quieres ir a escuchar... Yo recomiendo la canción de Rico Nasty, Welcome to the Party. La quiero en el link en la descripción. La quiero ahí. Por eso la estoy mencionando. Meg Thee Stallion. No me gustó la canción. Así que no ocupas escucharla. ¿Te gusta Nicki Minaj? ¿Eres fan de Nicki Minaj? Yeah, me... Yo también me. Ty Dolla Sign no me gusta a mí el estilo de Ty Dolla Sign. Todo lo que hace con DJ Monster se me hace igual. Siento que es un, como dijiste, template acá, como que ya viene Edge. Tienen, te lo juro, me imagino, no sé, como 40 rolas de beats de DJ Monster con coro de Ty Dolla Sign y pinche un verso de YG acá, o no sé. Pero ahí está todo. Pero pues Ty Dolla Sign siempre se me hace que suena igual. Ya hablé mucho de esta canción que no me gustó, así que perdón. Una canción que sí te gustó. Aparte de la parte de... Doja Cat lo hace muy bien. Y es su propio eye candy de sus videos, ¿verdad? No ocupa. No ocupa, no ocupa eye candy más que... Y eso, pues, no hay nada más que decir de Doja Cat. ¿Qué otra cosa estaba en tu lista? Comenta, gente, si te gusta la canción de cuál estamos hablando, de Juicy. Si no has escuchado Juicy, comenta ya que la escuches. Comenta qué opinas. Un video. Yo soy fan. Tele. Grandote. Si están tus papás ahí, mejor aún. Sí. ¡Oh! Doja Cat en Instagram. Estuve chistoso porque... Perdón, ¿cómo voy a mencionarlo? Empezó a subir historias así haciendo gemidos. Acá... pornográficos y acá como que oh sí, give me daddy acá, y luego ya la siguiente historia, hoy quiero pedir una disculpa si mi siguiente historia interrumpió tu día y tal vez tus papás escucharon y se pone a gemir otra vez y ajá, te la creíste acá. Eso. Y fue muy chistoso porque yo estaba allá afuera. Estaba fuera de mi casa. ¿Cuándo fue eso? Y la hoy. Entonces si le damos play, mi perro. Así que pero estuvo muy chistoso, así que si no sigues a Doja Cat, ahí está el link en la descripción de su Instagram. Yes, hey, I just wanted to say I'm so, so sorry. I'm sincerely apologetic for all the people who got in trouble for my last story. If you're around your family, if it's movie night, I really, really apologize. It's super stupid of me to even think to do that in the first place. All I wanted you guys to know is that yes. Cabrona. Yeah. Así que ese tipo de cosas te llevas en el Instagram. Y en ese momento YouTube bajó este video. Ya sé, ¿no? YouTube anda bien, bravo. Sí, es la cosa que te llevas en Doja Cat. Link en la descripción. Y comenta, si no has topado Doja Cat, ya te tardaste. Si eres fan de raperas, siento que ella está como que no está en Double XL. ¿Sabías que no podemos monetizar ningún video todavía? Porque hicimos groserías. ¿Por qué? Hicimos groserías. ¿Te hicimos? Yo no digo groserías. Sí, groserías. ¿Dije una ahorita? No, pero ya. ¿Qué dije? Con el que puso ahorita ya vale. Esa no es una grosería, güey. Es algo en la naturaleza, güey. Las formas de YouTube que no podemos. No podemos gemir, güey. No, en nuestro propio programa, güey. No, a ver, regálame uno, güey. A ver, dame. ¿Te regalo uno? Okay, dame un gemido, güey. Chico chino, güey. Hazte para allá, güey. Hazte para allá. No, hazte. Güey. Deja los gemidos de Doja Cat en paz, güey. Bueno, pues. You're so sad. Ah, nomás te estaba diciendo si no conoces a Doja Cat. Este tipo de rolas hace y está curado ese estilo, es divertido. Bombs, ¿qué opinas? Coméntale, ni nos escucha. Pero... Bombs, si escuchas esto, wey, qué bueno. Porque ya te he dicho varias veces, escuchen. Hablando de raperas, mi selección, puedo hablar de mi selección del día de hoy. ¿Qué más? Ocupo un tag más de. ¡Yeah, boy! ¿Cómo le puse la Hip Hop Lady of the Week? Es nada más y nada. Alguien que me tardé en poner. Adivínale, te doy dos. Ivy Queen. No, güey. La caballota. ¿Quién más? Me tardé en poner a Missy, Mr. Mina. Elliot. Creo que fue la primera, güey, ¿no? No fue la primera fue Lauryn Hill. Ok. Porque quiero mandar saludos a Solo de Master, la rapera favorita de Solo de Master. ¿Quién? Sí, Elliot. Okay. Es que teníamos, yo se me grabó eso como que a mí me gustaba más Lauryn Hill y a él acá siento como que son estilos acá diferentes. Just, es que yo soy más lirical, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero por ese tiempo de Solo de Master. Missy Elliott, hay gente, puedes creer que hay gente que escucha hip hop y no conoce a Missy Elliott, y gracias a nosotros en este momento, güey. Este es tu momento, Heiser, por eso tenemos este programa. Ayuda a la gente, estamos para aprender y enseñar. ¿Y quién me ayuda a mí, güey? El Groupcast. Ah, es cierto, amo a mi gente del Groupcast. El video Groupcast. La gente, el video Groupcast. Missy Elliott, que es una señora, señorón del señorón del hip hop. Inicios de los 2000 fue cuando estalló su fama. También se juntaba con quién se juntaba, güey. Se juntaba con Timbaland. Pues estaba. Me imagino que ellos también estaban en la disquera de Def Jam, ¿no? Porque tenían como su disquera, ¿no? Era Timbo, el Magoo, y Junawine, y Aaliyah. Así le que. Güey, me voy a hacer los clips, güey. Entonces. Bueno, salió como que a finales de noventas, ¿no? Ella. Sí, pero tío, pero el boom, le fue el mejor fue acá. Como que los 2000 con la de... Con un chingo, güey, la de como, One como, Minute Man. La de... Work It. Work It. La de Work It fue como que, wow. Get estaba, your freak on. Get your freak on. Güey, verga, güey. Está en verga todo esto, Gossip wey. Fox. Y sí, Bad así. Boys. Pat the Dutch. Pat the... sí, también. Rerun, ni sé, ni me acuerdo de estas, pero... Ella te hizo mover el bote, ¿cómo se dice acá? Mover las caderas, mover, si no te, si ella no te hace mover los hombros, las caderas o los pies o la mano, andar acá. Como bailes. Está el video oficial de Work It Remix con 50 Cent, güey. Si no te sale 50 Cent en el video, güey. Te lo juro, güey. ¿No lo has visto, güey? No me acuerdo, perdón, güey. Si no te ha hecho bailar Missy Elliott, es porque no la has escuchado. Right? A mí se me hace así, como que todas sus músicas son... Yo digo que sí, yo digo que he escuchado bounce. A Missy Elliott en es todo. Producido por Timbaland, man. Güey, todo has escuchado, güey. Todo has escuchado a Missy Elliott. Se acopló después con Sierra, tiene unas cuantas roletas con Sierra. Muy la buenas de... que fueron aquí en México, sí pegó, se miraba mucho en TV. Oh, la de One Two Step, ¿verdad? Sí. Sierra con... Con... Fat Man's Club. Fuck. Let's go now. Entonces, ya me había tardado a recomendar Missy Elliott. Una disculpa a la señorita. Y canciones. Pegas a la pared, ¿no? Esta mía, so Hot Boys. Creo que también habíamos hablado de esta canción. Entonces, canción favorita de Missy Elliott. Hay una. Ya, nada más empezamos a hablar de puros nombres, así que gente, nada más busque. On. Esa, güey. Me gusta Gossip Folks, porque me gusta. Era cuando Ludacris estaba en su peak haciéndolo. Y luego también salen los. Eran todos sin compas, qué divertido. Y sí, recomendame si Eli le escuchaste su feat nuevo con Lizzo. No. Fija, resulta que no había conocido a todas las raperas que hay. A todas estas negras. Lizzo ya la había topado, pero topé una canción negras donde canta. Raros. Y esta negra canta más que rapea, pero a veces rapea y tiene una colaboración con Missy Elliott. Así que gente ya me había recomendado su disco, pero lo escuché y es como que, pues no es rap, me vale. Pero aparece si rapea, así que también Missy Elliott le sigue dando link en la descripción. Comente, gente. La acabo de ver en vivo hace un par de meses, güey, y se sigue moviendo igual. A Missy Elliott. Sí. Oh, sí, cierto. Salió acá, nada. ¡Pum! Y va brincando. Pichima, 360 en el aire. Güey, ven vergas. Esa misma noche que miraste a Missy Elliott, ¿me puedes dar una rápida, pequeña lista de quién, a quién más miraste? Timbo. Timbo. Usher. Tyler. Pues Pharrell, ¿no era el evento de Pharrell sí, ese? Sí, Pharrell, okay. No Jay-Z, ¿verdad? Jay-Z. Es que quiero guardar el último. Como ah, que, pero sí salió Jay-Z. Sí, güey, salió Jay-Z. Ah, cierto, chingada madre. Pero no sale Beyoncé. No, estaba wow. Atrás, backstage. Bueno. Tópenla, recomendada por los dos para que watchen. ¿Qué sigue? ¿Alguna otra canción? Ya cumplimos la hora, ¿eh? Te claro, recuerdo. Qué rápido. Hay varias canciones de Rap México que han salido. Hay unas que otras que no me gustan. Yo trato de no hablar de las que no me gustan. ¿Cómo cuál? Para evitarlas, para no andar de... No de hater acá. ¿Es la que te mandé ahora? ¿Me mandaste una hora? Sí. No sé cuál me mandaste ahora. Te mandé hoy la de Simio. La de... Simio Paredes. Que es una de rap mexicano. Con Bongo Zapata. ¿Y el amigo del show? Perdón. Ah, sí es cierto. Ok. Y yo te comenté. ¿Qué tipo de West Gold es esto? La frase es: ¿qué clase, verdad? ¿Qué clase de West Gold es esto? Eso es producido por los mismos. Dijiste que es producido por Javi Guzmán. Sí, de hecho, le dije jugando, le dije. Es ¿no es producida por Javi Guzmán? Dije, es producida. No. Le dije a Gastón, le dije: es producida por Hungley. Y me dice, no, güey, la hizo Javi Guzmán. Y yo, tiene sentido. Pues es el, son homies. El compa del club. La clica, ¿no? Es compa de todos, también es compa de nosotros. Compa aquí está acoplado en el bello y hermoso Groupcast. Saludos a Javi Guzmán. Y me quedé, tiene sentido. Gracias por existir. No está mal hecho, es un buen beat. Tal vez la ejecución fue lo diferente. Y sabemos que Gastón tiene panza de Buda. Es lo que nos da esta canción. ¿Que tienen qué? ¿Panza de qué? De Buda. De Buda. Y dice, me quito la camisa, tengo panza de Buda. Y que es la mejor bar del... Es la mejor bar. Del... ¿Y quién es las más personas que salen aquí, perdón? Simio Paredes. Usted no, que perdón. Es, me imagino que es su compa de Cancún. Porque menciona, soy home ground como Simio. Así que, o sea, creció en Cancún, pues. No la disquera, hombre. No la disquera. No, no, no, no van a andar con sus mamás acoplando estos... No. De hecho, sí son compas, ¿verdad? La canción se llama Vacaciones Permanentes. Que pertenece a Preludio a una borrachera, que próximamente vas a encontrar en todas las plataformas digitales. Y chance lo vamos a topar. Ahí está. El video hecho por Víctor Guzmán, alias. Alias. Guzmán V. Guzmán V. Yes. Víctor. Saludos a Guzmán V. Siempre ahí. Rifándose. Próximamente nos va a estar aquí contándonos sobre sus vidas, su vida de rap. Ya lo invité y no me contesta. Guzmán Ove, contesta mis mensajes, por favor. ¿Qué puedo decir de esa canción? Perdón. ¿Qué te dejó? Es pues, que sí, es que fue ese, no, yo también de la ese clic, no. El preludio de una a una borrachera es el nuevo disco de Longshot. Simio Paredes. No, de Simio. Oh, perdón. Creo que Longshot se llama Buenos Adultos o algo así. No me equivoco. Chance me equivoco. No te ha dado la exclusiva. Nos dijo el otro día, de hecho, y se nos olvidó. Le comenté que les me quedé esperando que saliera la parte de Snoop Dogg acá, porque pues sí estaba acá bien. West Coast G-Funk shit. Bueno. Dilo. No, nada. Yo no nada más que decir de esta canción, más que muy buen beat. El video está curada. Se mira que se divierten. Y que chilo ser Gastón. ¿Cómo dicen lo que te dije? Ah, no, perdón. Dije al homie. Si trabajas en lo que te encanta hacer, no trabajas ningún día de tu vida acá. Míralo, está trabajando ahí. Él es MC. Ni tú ni yo, güey. Aquí estamos. Él es MC. Y está sentado disfrutando con una camisa. ¿Qué opinas de la camisa? ¿Está curada? Link en la descripción, perdón. El short tal vez no lo usaría con esa playera, pero bueno. Los lentes también está curada. Entonces, por favor, no te abras tu camisa alrededor de mí. No quiero. Ya tengo suficientemente suerte. Según yo, mi apodo significa suerte. Así que con eso tengo. Cerco Fu, sabe qué tranza. Saludos, saludos a Fulkin Fu. ¿Tú sigues a Fulkin Fu? Pero pues falta la canción, güey, de todos modos. Ah, perdón, es que nomás quería hablar de Fulkin Fu rápidamente. Okay. Quería hacer su espacio. Échalo. Fulkin Fu, si no han topado Fulkin Fu, es uno de los MCs más recomendados de mi parte. ¿Y qué más? Y de que nomás sube. Ah, pues de Beatmaker. Que nomás iba a decir que nomás sube fotos y no está subiendo nada más. Y nada. Este es mi comunicado a Fulkin Fu. Vamos sí, por ti. Vamos por ti. Te vamos a encerrar en un cuarto hasta que saques tu álbum. Sí, siento que hip hop necesita un disco de Fulkin Fu. Siento que tiene un estilo a lo que. ¿Qué dije yo? Hip hop. Hip hop. Pues sí, pues hip hop de México. México en general. Como que se armar la revolución con ese disco. Necesitamos. Himno, un himno nuevo. Te necesitamos. Sí, señor, ya pasó mucho tiempo esa canción. Ya queremos. Vamos a otro himno. Te necesitamos, Fulkin Fu. Por favor, ayúdanos a. Ayúdanos con el hip hop. Pero bueno, dijiste que había más canciones. Te tenía varios temas. Perdón. Pero, ahorita que estamos hablando de. ¿Qué? Perdón. Oh, pero otra rola de Gastón, sí, cierto. Interludio de Fulkin Fu en medio de Gastón para que guachen que hay variedad en este puto pinche programa. Se va a decir groserías, ya dijimos. Ya vale a ver. A ver, gallinas, pues. Me acuerdo que hace un par de años Gastón y Launchon empezó con su pinche historia. Con su trip de ser como rola 5, como sencillos, ¿no? Que sí. Para YouTube. Y se llamaban revistas. Ok. Y sacó unas 3, 4, si no me equivoco. ¡Guáchale revista! Y esta sacó una nueva. Que vengo a leer. Que se llama Metro. Ok. Y tú, quiero saber. Ay, ¿tú qué opinas? Yo sé lo que opino. Tú sabes lo que opino. Hasta la perra sabe lo que opino. Quiero saber tú. ¿por qué me pones en esta situación? Yo pensé que tú me dijiste, yo estoy listo para hablar toda una hora de estas canciones que me encantaron. Y yo, okay. Y las escuché. Pero luego me dijiste, es que no solo estuve, somos los dos. Y yo, ah, es cierto. Y la escuché. Así que te friegas y ahora escuché las dos. Y la otra, pues ya opiné. Y esta me agradó un poco más. Diría, la neta, la escuché una vez. Y diría que es una de sus mejores canciones. Ok. Ajá. Y pero la neta, cuando yo digo eso, no dice mucho, no significa mucho, no tiene mucho peso eso, porque nadie, obviamente, así que... yo en lo personal no soy fan de sus canciones. Siento que tiene un ya le he dicho, no ocupo decir más. Entonces, hey, el homie, ¿eh? Yo opino que si estás siendo más, si es su canción más nueva, van un buen camino. Pero lo que yo... No quiero no voy a como que hablar de sus letras ni del beat. Ya he escuchado lo suficiente de él para entender que no es mi estilo de música. Pero al contrario de usted, yo sí escucho todo lo que sale de hip hop. Fíjate, escuchas más otras cosas que esto. Es real. Que realmente debería escuchar esto en vez del otro. Pero cada quien, ¿no? La rola de The Baby con Lil Baby. Sí, sí, está chida. ¿Estás lista? Mira, ándale. Quality Control. Ok. Bueno. Metro. Esta canción de Metro. Revista. Es la nueva revista de... Entonces, es la más nueva porque tiene la fecha más reciente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, va en un buen camino. Pero te voy a decir lo que opino yo. Rápidamente. O sea, una buena canción. Se escucha como mejorado. Y me gustó. Mejorado. ¿Te gustó? Sí, güey. Okay. No. ¿No te gustó? Está más o menos. Ok. No es como que, güey, la voy a ir a escuchar otra vez. Como está bien, tal vez sí la... Sí, ya no voy a decir más. De hecho, está en el gym y estaba escuchándole como, sí, se puede llegar. Y luego te... ¿Cómo te dije? La escuché una vez, no sé si me gusta. Para regresar el video. Y otra vez, sí, a huevo, sí. Es que es una canción que te cuenta una historia. No puedo opinar mal de ella. Pues, déjame hablar, chingada madre. Güey. Perdón por interrumpirte. Güey, tú dijiste que, güey, no hay que callarnos, hay que hablar. Y pues es que no estabas hablando y decidí. No me mires feo. Prometo no interrumpir. Ya no te voy a interrumpir. Nunca más. Arre, pues. ¿Qué ibas a decir de Longshot? ¿De qué te gusta? De muy bien. Todo lo que ha durado. Uy, Longshot, nuestro compañero Longshot. I have come all over my face. No, tú tienes, yo no, güey. Porque la neta, si escuchaste varias veces, te hubieras dado cuenta que el beat está mucho más fino que sus beats anteriores. Es un beat muy chingón, creo que lo hizo el Wicho, ¿no? Wicho Beats, ¿lo hizo? Wicho. ¿Sí, no? Wicho Beats. Déjame ver si no me equivoco. Hace 3 años tocábamos en tu cabaña, si la memoria no falla. El beat es de Slider Beats, saludos a ese güey, scratches de Bad Panda. Video valió, obviamente por Guzmano B, y cuenta la historia de que Longshot tocó en el metro, literalmente tocó en un metro en México. Estas sus letras, güey. Yo pensé que estaba contando la historia, güey. En septiembre en el Metropolitan, y como dicen, algo como que del metro al metro acá. O sea, fíjate esto, pero te cuento esta historia y te vas a sentir como que es el héroe del pueblo. Como le dije a él, you're the people's champ. Como eres que el héroe del pueblo. Como que echarle porras y está muy... Yo pensé que el héroe del pueblo era Leptos, güey. Yo pensé que era Powo. Yo pensé que era el Danger, güey. El Powo, güey, es el J.B. Puchan. Sí, cierto, saludos a Powo. Pablo Páez. Sí, cierto, sí recuerdo eso como que del coro acá. Cantaba acá y acá, ahora canto acá, ¿no? Algo así iba el coro. No, sí. Perdón. felicidades, Longshot. Sigue rifándote. Y como te digo, va un buen camino, estuvo curadilla la rolita. Tampoco me la quieres decir como que, wow, te gustó narrar eso. Ya le he dado sus props. Es como que de lo que ha sacado él, esta rola así como es stand out de las demás. Oye, pero tengo miedo porque yo sé que. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Y su último disco cuándo salió? Hace 3 años, creo. ¿Neta? 2 o 3 años, ajá. ¿Neta? ¿Estás bien seguro de eso? Sí, okay. El escudo es que sí llegó. Ok. Entonces ya se tardó un disco. Vamos a sacar disco, imagino que este año. Pero tengo miedo que el disco no va a sonar como esto. Porque esto, este es un sencillo. Este es como nomás. Un sencillo X, ¿no? Pero si. Sí, está en Spotify, güey. ¿Eh? Está en Spotify. No, pero no, si, es un sencillo X. Pero no y es el, lo que está haciendo disco. Ahorita. No viene el disco esa canción, güey. ¿Cómo sabes que no viene el disco? Oh, qué mierda. ¿Cuál disco? ¿El que sacó hace tres el años? Que va a sacar, güey. No viene en ese. ¿Y? Yo digo que y no tú dices como la sacó de sencillo, no se va a relacionar al estilo del disco. Exactamente. Yo lo miro como que si está haciendo ese estilo de canciones, no, el no, disco wey. Va a sonar a este estilo. Kanye estaba regalando. Muy buenas tardes, caballeros. Yes. Tendrá un minutito para hablar sobre Kanye West. Perdón por interrumpir tu hora long shot, pero vamos a hablar un poco de Kanye West. Cada episodio me regala un minuto porque siento que a veces hablo mucho de Kanye West y trato mejor. Nomás resumirlo a un minuto. Fíjate que si te acuerdas que Kanye West sacaba sus Good Fridays, ayúdame, yes. Que era colaboraciones con todos sus homies y eran las mismas sesiones del disco de Dark Twisted Fantasy. Es su magnus opus, ¿no? El disco más chingón de Kanye. Y él sacó rolitas en el tiempo para preparar para el disco. Y no me niegues que esas rolas sonaban parecidas al disco. Esas eran como que las throwaways, te diría acá, del disco. No dirías como que Dreamville ya se aventó una sesión así acá, como que grabaron un chingo de rolas y pues entran las que entran en el disco y las otras sobran, pero era un estilo. Siento lo que está haciendo Longship. Estás hablando de las rolas al estilo. ¿No crees? Ya, yeah, Kanye West, tu rifa, Saxes de Fantasy Top, el link en la descripción. El link en la descripción de esa entrevista. Ah, perdón, ya. Cuando mi entrevista pensé que le pegó una cachetada. You ain't got. ¿Quién a quién? El Sway. ¡Kanye! Güey, qué paciencia es de Sway. Así que. Quisiera tener esa paciencia contigo. No puedo creer que comparé el Longshot a Kanye, pero puede ser. Ya dijiste, si no creyeron que era posible, aquí lo hizo. Entonces, ¿qué más quieres hablar? ¿Qué? Oye, tengo una pregunta de la semana. Hablando de MCs de categoría, dime tres raperos mejores que Nas. Tres raperos mejores que Nas. Sí existen. Sí existen. Raperos, yo me imagino. Y Elon Musk. De raperos, yo la neta tomé esa pregunta como. Como que de MC de barras acá, MC completo, porque yo la neta soy bien fan de Young Thug ahorita, pero no lo voy a poner. Tiene un nuevo disco ahorita, hay que hablar de él. Parar, wey, para irme ya, wey. Pero hablando de barras, se me ocurrió poner como que a Mos Def. Siento que Mos Def es mejor que Nas. Y para darle a tus gustos, hey, wey, está mi top 5, pero cuando menciono mi top 5 se me olvida. Black Thought, siento que es un mejor MC que Nas. Ya van dos. Y la neta, el tercero no se me ocurría. Tal vez tú me puedas ayudar. Se me ocurrió, la neta, iba a decir MF Doom, pero me gusta un poco más Nas. Pero me gusta más Freddie Gibbs que los dos. ¿Qué? Y diría como que pondría Nas sobre Freddie Gibbs. Creo que no. Pero ahorita, el que estás. Ahorita, ¿por qué digo ahorita? Ahorita. Ahorita. Estoy escuchando más Freddie Gibbs que el last tape del Nas, pero pues Nas es Nas, ¿no? O sea, y ya sabemos que es Nas. Por eso está un poco difícil la pregunta cuando la tomamos así. O sea, te puedo decir Kendrick también. Escucho más Kendrick que Nas, pero Nas. ¿Eso qué tiene que ver que escuchas más a alguien que el otro? Que como lo tengo más en la mente y le conozco más cosas y ¿sí? Es como que. Siento que Kendrick sí es lirical. Pero no, o sea, digo estos nombres como que están cerca de, pero siempre me pongo a pensar en Nas y lo que significa y lo que ha hecho y lo que he escuchado de él. Es como que, wow, está muy impecable su, bueno, no está tan impecable su disquera, ¿verdad? Pero de Nas no. A lo contrario, pero. Nadie, güey, nadie tiene. Kendrick. Biggie. Biggie no cuenta tu voz, güey. una encuesta quería hacer, ¿cuál es tu disco favorito de Biggie de esos dos? De Ready to Die y Life After Death. Din, din, din, din. Ready to Die. Oh, no damn. Me gusta más. Pero bueno. ¿De qué estamos hablando? Perdón, me perdí. Nas, por completo. Top 3. Entonces dije Black Thought, Mos Def, Y ya, se nota que estaba escuchando Bandana. Sí. Salen los tres, güey, los tres que iba a decir, güey. Es que si no han topado el disco de Bandana, es el disco del año. No, si el año dura 2 años más y es el mismo año, todavía sería el disco del año. Ya leí, está chido el promo, ¿no? Para Bandana. No, bueno. ¿Tú tienes los tuyos? La neta, me gustaría escuchar más. Bueno, tal vez Jay-Z y ya. Jay-Z. Claro. Neta, tú eres de esos. Wow. Voy a escuchar más Big L y Big Pun para sonar un poco más real y decir que ellos, porque tal vez ellos. Me gusta lo poco que he escuchado de Big Pun y Big L. Sí, son como que, wow, acá, muy buenos MCs. Acá es como, si me explico, como que todo bien encajado, todo bien hecho, pero tal vez, no sé. Como te digo, depende de lo que escuches, ¿no? O sea, como lo que escuches más, ¿no? ¿No? Y también depende de quién le preguntes. O sea, yo no escucho tanto hip hop para decir acá, no sé. No, sí, menciona. Como si le preguntas a Lars, va a decir que Kendrick, Eminem. Y J. Cole. Pero es Lars que estuvo la semana pasada con nosotros. Sí. Dime, si quieres venir otra vez, dinos, güey, para no invitarte. ¿Tienes 2, 3 mejores que Nas? No. Nas es Jay-Z. ¿Sí? ¿Y no se la vas a dar a Mos Def? No. ¿Ni a Black Tie? Es que Nas es mejor que ellos. Bueno. Link en la descripción, la encuesta. Oh, no, cierto. Alguien que también sospecho que puede ser mejor que Nas cuando Hip Hop lleve 1000 años. O no sé si la tierra va a durar tanto. Y tomen, ¿te imaginas? Gente estudiando Hip Hop. Nosotros llevamos de qué, los 70s. El del Hip Hop. Imagínate gente en los futuros acá tener que mencionar todavía. Imagínate que gente en el futuro, 10 años, metiéndose a YouTube a buscar este podcast para saber. Para saber de qué hablamos antes. ¿Qué? Sí. Es de lo que estoy mencionando. De como, imagínate, o sea, que la gente tenga que regresar a hablar del hip hop de cuando empezó acá. Y todavía tener que hablar de la fecha que hemos pasado mientras estás escuchando este episodio. Ah, no, pues ya pasó, ¿verdad? Ya hablamos de el party. Ya lo compartiste en Instagram. Así que si nos siguen en Instagram, ahí tópenlo. Pueden ver, o sea. O sea, museo, salió museo, natural, güey. Alguien que puede ser mejor que Nas cuando el hip hop vive un chingo de años es Benny the Butcher. Saludos a Benny the Butcher. He estado escuchando también un poco más de este joven. Me gusta mucho su sign. Tal vez yo me lo también cambie al Fu el Carnicero. Creo que se traduce, ¿no? Conway el Machine. Que le da Machine. Voy a conseguir un compa y empezar a decir el Machine. Güey, eres el Machine. Tú eres baby, güey, perdón. Sí, ocupo, no compas, baby, ocupo más compas. Si quieres ser mi compa y quieres el apodo de Machín, bienvenido. Bueno, ya. Firmaron su tío con Rock Nation. ¿Neta? Sí. ¿Por qué lo tengo aquí? Tu lista, pero no dije nada porque. Wow, Benny the Butcher. Cuando hablamos del video nuevo de Benny the Butcher, dijimos eso. Ah, ok. De hecho, tú me interrumpiste. Nada nuevo. Todo habitado. Benny the Butcher platicó. Está platicando con XXL de que estaba en las Dreamville Sessions. ¿Y? ¿Y no sale en el disco? Pero estuvo que grabó, nomás estuvo ahí. Esa es como mi pregunta. Si eres un MC. Si eres un MC como Benny the Butcher, ¿crees que no se aventó como 6 versos? ¿Sí? No creo. Unos 2, 3. Tal vez 2. O 3. Pero J.D. Si no conocen a. Wey, eso que está. Eso que me imaginé acá. Es como que me gusta mucho J.D. J. Cole. Pues todo Dreamville se está rifando. Y es como que se guardó J. Cole un verso de Benny the Butcher para su disco. ¿Tú crees? Ah, no sé. Pero si no conocen a Benny the Butcher, yo ya lo estoy recomendando mucho. Tópenlo. Yo no escucho mucho a Westside Gunn y al Conway, pero. Ahí está todo Griselda rifándose. Pero hablando de Rock Nation, perdón. ¿Viste? Así que lo voy a meter a huevo. Saludos a Jay-Z porque firmó que es un convenio, una partnership con la NFL. Él va a dirigir todo lo que es entretenimiento, o sea, la música de los half shows y todo eso. Así que espérense a ver a Beyoncé por 20 años en el halftime de los Super Bowl. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, él ahora está encargado de los halftime de los eventos de conciertos de medio tiempo. El show de medio tiempo, pero. Así que de los Super Bowls. Así que hacer algo bien vergas. Que Por eso es el mejor rapero, o sea, es el mejor. Es, ese güey es hip hop, así como lo odian. Algo así estaba. Este güey. Algo así, miré una nota de como que. Pues decía como que estás con Jay-Z o Kaepernick, algo así, ¿no? O como que Jay-Z. Yo opino que este güey va a ayudar a que el otro homie regrese a jugar. Porque de hecho tiene ya 3 años, ¿verdad? Desde que se inclinó. No sé, no sabía de todo esto. Qué interesante. Voy a regresar a jugar. Porque ya tiene un chingo de poder Jay-Z en la NFL. Porque igual, capaz que se lo dieron para que no esté chingando. Toma, güey. Ya, eres feliz. Pero para la cultura es un pinche. ¿Cómo se dice? Power up, no sé. Güey, Jay-Z. ¿Quién no puede ser? El primer billonario, ¿no? El que entretiene. ¿Cómo se dice esta palabra en español? Entretenador. Ya nos vamos, güey. Ya vámonos, güey. Ya. Wow, Jay-Z, el negro con más feria. Del hip hop. Acoplándose con NFL. ¿Qué significa eso? O sea, más feria aún, güey. Es más que. Feria no hacen en el Super Bowl. O sea, no mames. Es que yo, ya ves de que hay gente, o sea, ese todo este cotorreo de que la NFL no quiera los. Mira, todo ese cotorreo. Por eso te digo, como que se lo dieron a Jay-Z, como que ya cállense, aquí está su premio de consolación. Jay-Z va a dirigir todo eso, así que ya, no se chingando. Pues saludos a compa Roger Goodell, ¿verdad? Que fue el que lo firmó, al parecer. ¿Cómo? El comisionado, se dice. Ay, ay, ay. Qué interesante. ¿Alguna otra canción en tu lista? Yo tengo otras noticias de que hablar también rápidamente. Rápidamente lo que quiero hablar. ASAP Rocky. Culpable. Por agresión. Y no va a ir a la cárcel. Va a pagar el equivalente a $1,300. Qué bueno, güey. Para el jovenzuelo esto que. Para 3 güeyes. O sea, esas ferias son para 3 güeyes. O sea, nada. Qué bueno, güey. Qué bueno que esos gandallas. Y si me equivoqué en la coma, también creo que le alcanza, ¿no? 13, ya es medio pesadón, ¿verdad? Pero. ¿Qué? Si no me equivoqué en la nota, es $1,300. Sí. Pero. Oh, sí. Estás en lo correcto, amiguito. Bueno, ya. No va a ir a la cárcel. Es culpable por pelear. Porque el otro joven no comenzó. Él nomás hartó y peleó. Pero no va a ir a la cárcel porque el joven decía de que me pegó con una botella y no miraron eso. O que nunca tuvo una botella, algo así. Entonces, como que. Güey, no te pegó la botella. Sí, miramos que te pegó. Él empezó la pelea. Entonces, aquí estoy en la feria. Pero no, este güey no ocuparé la cárcel. Solo porque. Tus gastos médicos. Y un poquito más. Y porque tú también estabas enfadoso acá aventando audífonos, ¿no? Pero A$AP Rocky, felicidades. Me dio un buen disco testing el año pasado. Pues rápidamente, Davis con Natch. Ahí compartiste la fotillo. Se pueden suscribir en nuestro Groupcast. ¿Y qué significa esto? Davis tiene una rola con Gunna que no escuchaste y ahora una rola con Natch. No creo. Era como un festival y no, como que, mira, aquí están. ¿Qué onda? Y ya. Es como que. ¿Quién le pidió la foto a quién? El Nacho. ¿Nacho Davis? Sí, güey. ¿Crees que Davis no sabe rap español? No. ¿Crees que a los negros, a algún negro le importa el rap de España? Porque de hecho. Es. Atrás sale como una televisión, ¿no? Un monitor gigante y están como escuchando algo. Están beats, es que están escuchando beats. Ok, ya por último. De hecho, si no, están escuchando más los dos. Es somos real, ¿verdad, Simón? Puede ser eso. Somos real. Nuestras recomendaciones de la semana. Hemos canciones de que hablar, ¿eh? Quiero mandar saludos a YBN Cordier. A Blueface, que me gustó la rola de Blueface. Cousin Steve, que la neta me suena el nombre, pero no le busqué más rola. Tiene una rola con Freddie Gibbs. uno de los raperos más chingones de ahorita. Khaled y Six Lack tienen rola juntos. Y creo que las demás, ya, las de Brockhampton, JPEG Mafia, no están en tu lista, ¿verdad? Bueno, te lo puse hasta arriba para que lo toparas y tú dijiste. ¿Y por qué lo evitaste? Cuéntame, rápidamente. Dijiste, ¿por qué? Creo que viene a México, güey. ¿Te viste? Oh, no. Snoop Dogg viene a México, a lo mejor a presentar su nuevo disco, lo voy a topar. Vamos. Halloween, el DF. Ahí, Groupcast va a armar un camión. De esos, no de los de pinche. Turbo. Bueno, ¿qué más hay que decir aquí? Recomendación de la semana. Yo quiero recomendar a. Vamos a. Ocupamos también un. You guys are doing good. Alguien que se rifó en su canción es Immortal Technique. No quería pasar tantos episodios sin recomendar esta canción. La neta, es una clásica ya, ¿no? Como empecé este segmento. Empecé este segmento si exactamente. Tu amigo metalero la conoce, güey. Sí, güey, exactamente. Saludos al Rico, güey. Ese amigo metalero, pues te va a escuchar. Rico. Majo, mi Rico. Oye, Rico, él fue el que te la recomendó, él fue el que te la pasó. No. Rico. Ya sabía yo. Yo quiero mandarle saludos a mi homie. ¿Cómo se llamaba? Nathan. Era negro. Se llamaba Nathan. Creo que era Nathaniel. Se llamaba. Él fue el que me recomendó esa canción acá. Se enteró que me gustaba Atmosphere. Y dijo: oh, ¿te gustan historias? ¿Te gustan historias? ¿Conoces esta? Y le dije: no. Y dijo: ¿qué? ¿No conoces Immortal Technique Dance of the Devil? Ya dije el nombre completo. Perdón. No, pero ya. Immortal Technique Dance of the Devil. Ay, ay, ay. Antes desglosábamos las canciones más, pero estas veces ya no tanto. Solamente les puedo decir que. Macho, voy a traducir lo que dicen Genius. Immortal Technique escupe una historia remarcable, no sé, que está basada en una historia real, supuestamente. Es de un joven que sueña grande y quiere respeto de los real thugs, de los verdaderos homies. Del Mara, pues. ¿Cómo no? ¿No? Ok. No. Entonces tiene un twist la historia. ¿Cómo se dice? ¿No? Como que un giro. Un giro a la historia. Este mensaje, el mensaje de la. Es una metáfora. Perdón, es que estoy leyendo mientras hablo. Perdón. Es una muy buena historia. El beat está perfecto, está tristezón. Pocos beats de piano me gustan, pero esta es una de las que se las paso porque muy buena historia. Y se me hace a veces un poco, bueno, sobrevalorada. Pero. Pero es que. La verga es. Porque, o sea, está. Porque no, porque no le conozco muchas rolas a él y siento como le opaca. Acá y pues pierde el valor, como si quema la onda. Y yo sé que él de seguro es mejor que nada, pero no lo he escuchado lo suficiente, pues. Y así, Immortal Technique, escuchen la canción, link en la descripción. O le voy a poner el link con las letritas también. Si la gente que no le escucha, no conoce el. Dice Niga, es puertorriqueño este güey, ¿de dónde es este güey? Qué grosero, Immortal Technique. Ah, solo The Master lo vio en vivo. Immortal Technique. Tópenlo. No sé, Tijuana. Pero topen la música de Immortal Technique. Yo voy a hacer lo mismo. Dejen en los comentarios tu canción favorita de Immortal Technique para yo escuchar más de Immortal Technique. Porque qué pena. Qué pena. Hablar de canciones de hip hop y no hablar de Immortal Technique. Qué pena. Tu canción de la semana, Heiser. Jay-Z con Dead Presidents, no sé si uno o dos, lo cual decirte, que dos tan vergas. Estoy sí, la dos. Y es la misma canción, de hecho, es la misma canción, pero tiene un verso extra. Así que le cambio un verso. Porque cuando graban la canción, güey, está ahí que es compa de Jay-Z, que se llama Biggs. Dice, güey, esa parte está bien vergas, no sé por qué no la agregaste. Y sacan el sencillo y sale la primera parte, ¿no? Es la primera parte. The President se llama la canción. Pero en el disco agregan, ponen la de The President 2. Con el. Porque su compa dijo, ponle este mejor. Está mejor este verso que el otro. Y le hizo caso a su compa. Hizo caso y hizo un clásico de clásicos. De Oye, entonces Jay-Z siempre escucha a su gente. Sí. Es bueno escuchar a tu gente. Exactamente. Y la gente le dijo, güey, vete a firmar con la NFL. Con FL. Y guacha. Pues bueno, el primer billonario, ¿verdad? Yes. ¿De qué disco viene esa rola? Reasonable Doubt, del 96. Canción, otro que no he escuchado. Esta canción tiene un sample de Nas. Que todos lo van a recordar, que es The World Is Yours. Ahí viene. Que lo sampleó Skip Beats, que ese güey se hizo bien vergas cuando trabajó con Currency. Cuando Currency apenas estaba levantándose, se hizo bien vergas eso. Pero igual, Jay-Z, Skip Beats. Dame Dash al principio, o sea, todo, ves el video, sale Biggie en el video, güey. No mames, ¿cómo puedes un video sale Biggie, güey? O sea, ¿quién puede decir eso, güey? Por favor. Pues sí, pues no sé, me imagino. Luego Kim, de seguro, ¿no? Foxy Brown, ¿no? Ya sé, ¿no? ¿Cómo se llama la 3LW? ¿Cómo se llama? No sé, me estoy confundiendo de nombres, pero. Jay-Z, como dices, mejor que Nas. Lo hace mejor que Nas todo, según tú. ¿Sabes por qué escuché esta canción? La topé por The Game. Porque viene el beat en su 300 en Bars and Running. ¿Te acuerdas? De esa pinche rolota de 16 minutos. Oh, sí. Venía un pedazo que venía este beat, güey. Y en ese tiempo era como, tenía yo 16 años, era como que, órale, vamos, que este beat de dónde salió. Porque también al principio entra con el beat de NWA, ¿no? Y era como que, oh, ese beat sí lo conozco, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Y era como que me metía en foros de hip hop. HHBoard, de hecho se llamaba el foro. Estaba bien vergas ese pinche foro, güey, te lo juro. Y salió la lista, ¿no? De todos los tracks, beats originales. Y me quedé, ah, de Jay-Z, órale. Yo topaba Jay-Z por otras cosas, ¿no? Big Pimpin' y esas cosas. Y me llevó este disco. Y es como que, verga. Y ahí. I've been feeling como que, está verga. Señor hip hop. Señor hip hop. Es que lo conocíamos por Rockefeller, la ropa, los zapatos, los Scotters que en ese tiempo estaban en las tiendas. Porque también estaban los G-Unit, los de Daddy Yankee. Daddy Yankee tenía su. Sí, tenía sus trajes. Que eran igual los G-Unit, pero decía Daddy Yankee. DY. Pero. Pues estaba en vergas esa rola de Presidents 2. Búsquenla. Solo hay uno, es Jay-Z, perdón, es que estaba viendo los comentarios. Ey, no compartimos los comentarios de otra gente, ¿verdad? ¿De qué? De que quiénes son los mejores de que Nas. Y tú dijiste Jay-Z, nada más Jay-Z, ¿verdad? Sí. ¿Y todavía? ¿Tiene algún disco malo Jay-Z en tus gustos? A su momento me quedé Kingdom Come, que era malo, como que. Pero ya últimamente me regresaba a escucharlo y es como que ok, entiendo, pero no, tal vez son muchas rolas que saca y te saturan, como Nas, verdad, que tiene un chingo de discos y no todas las rolas son tan chilas, no, como que hay como que Last Tape, si te acuerdas, el 2, sí, pero me refiero pues Nostradamus y todos esos discos, sí, son dos, tres discos seguidos, como que tiene tres rolas chilas nomás, pero es nada, se toma, te tira sabiduría, pero no caja igual. Igual Jay-Z, tienes como el, creo que más malo. ¿Dynasty tal vez? No, está en vergas, güey. No sé, güey. Volumen 2, no sé, güey. Están en vergas todos sus discos. Me gustan sus discos. Y cada vez que regreso un disco me sorprenden porque me quedo, ay, güey, esta madre me hace skip. Y ya regreso a ella y como que, oh, entiendo más. Ya tengo mi tercero, perdón. ¿Qué? Es que estaba leyendo la lista. Gente comentó Doom. Que ya lo comenté y dije que no. Comenté Kendrick y también dije que no. Comenté que Pun, pero no lo escuchaba suficiente. Juan Cruz, saludos, que puso Kendrick y Pun. Y luego dijo que Damian Marley, que porque se rifó a un lado de Nas and Disney Narrative. Sí. Y es como que pues sí se defendió, pero pues siento no, que es otro estilo de rapero. No sé. Es un güey que rapea, pero no es en sí. No hace tanto hip hop como Nas. Homie Anthony Rodríguez puso Kendrick. Está bien, Snoop Dogg se vale y puso Fat Joe. Güey. Hey, saludos. Qué bueno, qué huevos tuvo de poner eso, güey. No sé. Capaz no sé qué rolas de Fat Joe has escuchado. ¿Has escuchado el disco de Fat T-O-N-Y? ¿Yo? Sí. No me recomiendas canciones de Fat Joe. Por favor. ¿Es un disco? No quiero nada, no quiero nada. Te recomiendo Rolik. Chau. No me pases nada, quítate. No me... Bueno, Ander Tannery puso Busy Bone, Snoop Dogg, otra vez, Snoop Dogg, siempre. Hey, saludos al Bamochoa, el. ¿Cómo? El morro. Puso Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg. Se guacha, wow. Se guacha. ¡Wow! No. ese güey que venga al programa. Sí, no. Bueno, pusieron a Rakim. Sí, sí. Y Rakim es el papá de Nas. Entonces, sí, ahí tengo mis top 3. Es porque estoy escuchando Bandana, perdón. Pero Mos Def se rifa, Black Thought se rifa, Rakim se rifa. Jay-Z mejor, se rifa. Mejor que Nas. Obviamente. Esa es mi opinión. Pero pues sí, o sea, Jay-Z, ¿por qué va a estar haciendo lo mismo que ya hizo Nas? Pues ya se hizo, ya lo vimos, el que sigue. No, entiendo que te inspiraste y ya sé, pero... O sea, come on, invéntate tus propias ideas. Saludos al padrón. ¿Quién ha escuchado tú ese disco? Güey? Saludos al padrón que me recomienda la canción de For the Whom the Bell Tolls de J. Cole, del disco de... Pensé que era el de Evidence, ¿no? ¿Que no era Evidence de Costa Rola? No, sí lo busqué. Sí, no, ¿verdad? No. Es una rola que se llama así, güey. Con Will.i.am. Vergas, no, güey. Búscalo. Bueno. Vamos a ver. J. Cole. Evidence. J. Cole sí la tiene en este disco que se me olvidó cómo se llama, perdón. ¿Qué se escuchó, güey? From Who the Bell Tolls. Hey, sale Fante y Blue y Will.i.am. Te dije, güey. No estaba tan mal, güey. Hey, hip hop knowledge de los dos lados, por fin. Fuck Will.i.am. Nuestros versos de versos rápidamente. La canción que pusimos fue Monster de Kanye West. Yo se la voy a dar a Nicki Minaj. ¿Tú se la das a Nicki Minaj? Yes. Pues yo se la doy a Kanye, chingas su madre. Vaya que es que tal vez se la daba a Rick Ross porque se la rifa, pero son como cuatro barras. Pero son cuatro barras y Kanye se la rifa como por 16 barras. Entonces, pues más barras. Nicki se la rifó. Bueno. Se me pienso como que ya hicimos esta canción, pero bueno. Sí, no, es que hemos hablado anteriormente de este rola en Raptors Podcast. Temporada 1. Así que Nicki se lo llevó. Y la segunda canción, esta semana, para ya irnos, dos canciones nomás. Tú recomendaste poner la de Pitbull, Leo Rab y Voltio. Wow, Para que veas. Hablando de otras joyas con Evidence, Fante y Blue. ¿What? Blue es una verga. Todos los tres son una verga. Fuck. Fante dijo que tal vez regresaba estos. Y me vienes con Julio Voltio, Pitbull y Leo Rab con la rola El Bomber. Canción Bumper, que salió cuando reggaetón estaba todo lo que daba. Muy buena canción porque yo se la voy a dar a Lil Rob. Exactamente también. San Diego representing. Puro. Ven al programa, Lil Rob. Lil Rob, si le puedes caer, yo sé que. Man, don't you know that I'm loco. No, los dos somos locos. Así que, si quieren escuchar, si quieren recomendar canciones para que nosotros escuchemos, para encontrar el mejor verso de la canción, los dos estamos. ¿Qué idioma sea? Créeme, no importa. No importa qué género sea. No, no es cierto. No, sí, tiene que ser. Es muy importante. Ay. Ya nos vamos porque hay todo un cotorreo que me gustaría contarte. Pero, ¿ya te quieres ir o no? Ya. ¿Sí? ¿Y qué quieres hablar? Me mandaron una pregunta. Ah, di la pregunta. Sácala. ¿Neta? Ok. La pregunta de la semana. Vamos a escuchar la pregunta. ¿Quieres pregunta o no? ¿Hay tiempo? Próximo programa. ¿Por qué? Próximo programa. Podemos. Tenemos programas infinitos. Más. Es que hablamos un chingo de. Ya es tarde. Así que muchas gracias a toda la gente que nos escucha hasta el final. A nuestros plugs. Nos pueden encontrar en Instagram. Que ya dejamos en claro. No hay nada más. Si quieres ver cómo se escucha. ¿Cómo? Es que siempre me confundo cómo decir esta palabra. ¿Cómo se ve hip hop? ¿Cómo se presenta? Sí. O sea, mira, foto. Es como, mira el hip hop y vas a nuestro Instagram. Escucha hip hop y pues escucha nuestro podcast. Ahí está el link tree en nuestro Instagram, que es hiphopnerds. Instagram.com es hiphopnerds. El link tree, que es se escucha bien raro, el árbol de ligas. Es que así le decían. No, es el nudo de ligas, ¿no? Se escucha. ¿Tú cómo le dices a... ¿Qué? A tu cosita. ¿Qué cosita? ¿Qué onda? Pues, ¿qué otras cositas tienes de...? No es cosota. Pero bueno. Hay más nombres, ayúdame. Yo no tengo ese callo. iTunes, Spotify, playlist en Spotify, Instagram. Mi Facebook personal, ahí está también, ¿no es cierto? Mi Funavit para que mi suban like puntos. Page de Hip Hop Nerds para que suban y nos firmen. Mi Instagram personal, ahí está. El que Fugue Bajo Levels, ahí están los links, píquenla a todos. Ahí está el tuyo también, ya lo puse. H-I-S-R. Para que nos sigan, síguenos. Si quieren hablar con nosotros, porque me ha pasado que nos mandan a mi personal, nos mandan. Pues preguntas, o sea, sí. Preguntas, dudas, mándanos en mensaje de voz o escríbanos. Sí, quiero hacer un programa lleno de preguntas, así que estuviera bueno contestar las dudas de la gente. Así que nosotros como Hip Hop Nerds estamos aquí para, ¿qué es? Aprender y enseñar, no, enseñar y aprender. Por ustedes, que es aprender es después, como te dije, como que se escucha más chilo. Así que suscríbanse al Groupcast, o como se diga, únanse al Groupcast, ahí los vamos a aceptar. Está privado para que no sea una gente que no nos, no queremos. De hecho, ahora se metió alguien y puso spamear, puso flyers o algo así. Y lo borré, sí, y dije, ¿sabes qué? No spam, por favor. No pongan flyers, porque no, es más como cotorreo de hip hop. Ahí está, creo que tenemos una. Ahí léanlo. Ya nos vamos. Sí, hay unas reglas para todo. Gracias, saludos a quienes, o gracias a todos. Gracias a Longshot, gracias al Guzmán, gracias a Future, a Reason. No hablamos de Reason y de Atmosphere, ¿qué nos pasa? Saludos al Robot, al Farusfit, que tampoco. Nos brincamos todas las buenas rolas. Pues tú, güey. Ya nos vamos, ya es tarde. Leo Baby, The Baby. JPEG Mafia, puro rap. Estoy mencionando todas estas canciones porque las voy a poner en la descripción. Son listas de canciones de que yo escuché. Y pues ya. We out, fuck you, ¿quién? Fuck you. Fuck you. We out.